Tiempo para la actualidad local. Seguimos, tal y como les habíamos anunciado, vamos a quedarnos durante los próximos minutos con la actualidad en torno a la plataforma ecofeminista, a las violetas, sobre todo de cara a las iniciativas que ponen en marcha el próximo 25 de noviembre, este próximo lunes, ya saben, conmemoración de ese día contra la violencia de género. Además, hablábamos con sus integrantes hace unos días y, como saben, ya avanzamos además la celebración el pasado fin de semana de la cuarta marcha provincial contra las violencias machistas en la provincia de Cádiz. Así que vamos a hablar de todo ello. Ya decimos, saludamos antes que nada a tres de sus integrantes de A las Violetas. Por un lado, Lola Godoy, también nos acompaña Mercedes Ríos y Paloma Manzano. A las tres, bienvenidas. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, se acerca esa jornada del próximo 25 de noviembre, este próximo lunes. Comentábamos hace unos días diversas iniciativas que, de todas formas, estabais ultimando. Así que, si os parece, nos vamos a poner al día. Y antes que nada, eso sí, miramos hacia el pasado reciente, miramos hacia el pasado fin de semana, en torno a esa cuarta marcha, que de nuevo contó con una gran participación, recordemos, desde Bornos hasta el Coto de Bornos. Sí, fue el sábado pasado y estuvimos unas 1000 personas. Y la verdad es que muy bien, tuvimos una mañana, nos acompañó el tiempo, tuvimos un pequeño problema porque al principio la Guardia Civil no nos dejaba que fuésemos por la carretera, quería que fuéramos por el Arcén, pero solucionando ese pequeño problemilla, pues nada, estuvimos allí y la verdad éxito total, de no solo de participación, sino de prensa y muy contentas, la verdad, muy contentas. Además, un anticipo en torno a los actos, un buen número de iniciativas en toda la geografía nacional, pero también a nivel provincial. Hay actos institucionales que se desarrollan por parte de la Diputación, actos por parte de los propios colectivos. Ya decimos, fue una previa, un acto inicial, podemos decir, ¿no? La marcha, sí, claro, fue ya un poco calentando motores, porque además veníamos colectivos de toda la provincia, desde el campo de Gibraltar hasta la costa, la zona de Cádiz, Sanlúcar y la parte de la sierra. Entonces, este año las compañeras quisieron que se visibilizara un poco la zona de la sierra y por eso lo celebramos aquí, en la sierra. Y luego ya, pues, también se cerró con un acto muy emotivo, con música en directo. Y bueno, pues ya eso nos ha servido, como tú bien has dicho, para calentar motores y para que ya cada colectivo en su localidad continúe haciendo otras actividades que nos hagan recordar, aunque es algo que no debemos olvidar, que en España cada semana muere una mujer víctima de violencia machista. Pues con ese objetivo, además, esas próximas iniciativas, este lunes, sobre Ubrique, por cierto, decíamos que no había autobús organizado, sí que había de diferentes puntos de la provincia, pero bueno, como nos comentabais, con vuestros propios coches, organizasteis para que fuerais el máximo número de participantes, ¿no? Sí, efectivamente, desde aquí no fletamos ningún autobús, pero el resto de compañeras que venían de la costa y de Algeciras, pues claro, evidentemente vinieron en autobús. Y nosotras nos organizamos con nuestros coches, porque además, claro, venían colectivos de la sierra, de Ubrique, del Bosque, Villamartín, Prado del Rey, todos los pueblos han estado representados en esa marcha. Además, una cita importante como experiencia para poner en común, ¿no? También porque decíamos a las Violetas que además forma parte a nivel comarcal de lo que es el colectivo de la sierra también, y bueno, pues también ahí se pudieron, supongo, ¿no?, pues también contactar con el resto de colectivos a nivel de la provincia. Sí, poquito a poco nos vamos coordinando, porque en todas las localidades, ciudades, hay plataformas, hay colectivos que no queremos mezclarnos, asistimos a los actos que se convoquen constitucionales, pero no queremos, queremos ser desde primera hora libre. Entonces, hay muchos colectivos en toda la provincia y nos estamos coordinando. Se llama Marea Violeta, y de la sierra, de la bahía, y entonces la verdad que estamos muy contentas porque no estamos solas. Cada día somos más. Y es muy importante ese aspecto también. Hablamos de colectivos de mujeres, pero la presencia del hombre, ¿había también, era numerosa? Sí que había hombre, que hasta algunas compañeras en la marcha decían, pues vienen bastantes hombres. porque es además el objetivo en el que insistí, después hablaremos, ¿no?, evidentemente, de los actos aquí en nuestra localidad, el que vayamos todos, no solo mujeres, son iniciativas para todos, todas las edades, en definitiva. Vinieron muchos hombres y eso, como dicen mis compañeras, nos sorprendió bastante. Y es súper importante la presencia de los hombres porque esto no es una lucha solamente de mujeres. Es verdad que nosotras somos las que más sufrimos las consecuencias en primera persona, pero es un problema público que nos afecta a toda la sociedad porque es un problema estructural. Entonces, que los hombres sean nuestros aliados y nuestros compañeros en esta lucha y en todas las actividades y acciones que se hagan para visibilizarlo y para intentar acabar con la lacra, pues claro, bienvenidos sean y cada vez esperamos que sean más, igual que mujeres, porque además estamos viviendo en un momento en el que determinados colectivos están poniendo en duda la violencia machista como si fuera algo que nos hemos inventado y, como ya he dicho antes, cuando en España muere una mujer por semana, no nos estamos inventando nada, los datos son evidentes y además son datos objetivos. Entonces, querer negar que existe eso, pues es un acto de irresponsabilidad por parte de las personas que lo hacen. Se trata de una lucha diaria, pero es cierto que con esa fecha, desde hace mucho tiempo, simbólica del 25 de noviembre, Lola, ¿por qué? Si te parece, podemos recordar, ¿no? ¿Por qué el 25 de noviembre? El 25 de noviembre fue declarado ya el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, pero fue en el año 1981, en un encuentro feminista que hubo en Latinoamérica y Colombia, se celebró concretamente en Bogotá, ¿no? Y fue para conmemorar el violento asesinato. En ese encuentro se eligió ese día 25 de noviembre para conmemorar el asesinato de las tres hermanas Mirabal, esto ya es muy conocido, que eran Patricia, Minerva y María Teresa, que eran tres activistas políticas y feministas y de la lucha, y que fueron brutalmente asesinadas por el dictador Trujillo allí en la República Dominicana. Luego ya en el 1999 la ONU hizo oficialmente, declaró oficialmente este día como el Día contra la Violencia hacia las Mujeres a nivel internacional, porque la violencia existe en todos los países del mundo y es estructural, como ha dicho mi compañera Paloma. Negar la evidencia de la existencia de esa violencia es cerrar la vista, cerrar los ojos a la realidad. Además, nosotras, como ella ha dicho, no estamos solas, nos acompañan muchos hombres, muchos compañeros que están con nosotras, porque el cambio tiene que ir acompañado de un cambio también de los hombres, si no es que es imposible, y estamos todos juntos en eso, y no estamos solas, es que no estamos solas. Por ese objetivo, además, nacía Las Violetas como plataforma. Y desde vuestro nacimiento, la verdad es que lo recordamos la pasada semana, son ya un buen número de iniciativas. Ahora, si os parece, vamos a quedarnos con la que habéis programado para el lunes, pero ya de hecho, ¿no?, en estos últimos meses podemos hablar de un buen número de acciones. Y me decía Paloma además también, bueno, que tenéis también en mente de cara al futuro también, al margen de lo que es este 25N, ¿no? Bueno, sí, para este 25N habíamos planificado varias actividades, entre ellas lo que hemos comentado ahora, de la participación en la cuarta marcha contra la violencia de género, y la más inminente, que es el lunes, que queremos hacer un acto para recordar y visibilizar las 51 mujeres que han muerto este año a manos de su pareja o exparejas, aunque sabemos que esos son los datos oficiales, pero sabemos que son más, porque luego hay otras mujeres que también han muerto asesinadas, pero no se las ha contabilizado como víctimas de violencia de género porque el vínculo o la persona que las mató no era pareja o expareja. Por ejemplo, el caso que hubo, no me acuerdo, en Cantabria, donde mató a su cuñada y a su suegra. Y a la suegra, por ejemplo, la cuñada y la suegra no forman parte de las 51 mujeres que son víctimas de violencia de género. Entonces, nosotros queremos recordar a cada una de ellas, a incluido con sus nombres y sus edades, y recordar y hacerles un homenaje. Entonces, la idea es, nos vamos a vestir de negro, nos pondremos una máscara y cada una de nosotras va a llevar el nombre en nuestra espalda o delante, eso todavía no lo tenemos decidido cómo vamos a hacerlo, pero bueno, las vamos a llevar y vamos a ir desde el Parque Rafael Alberti hasta la avenida, porque queremos, bueno, queremos que sea también un acto impactante, que la gente que nos vea digan, se pregunten qué pasa, qué están haciendo, ah, pues son las víctimas, pues son por las mujeres víctimas, y les haga por lo menos pensar, reflexionar y debatir en el momento, ¿no? Que nos puedan ver. Y nada, bueno, pues también queremos aprovechar ese día, una vez finalizada ese acto por la Avenida España, pues continuar, darle continuidad al acto de los buzones, que lo explique alguna compañera. Los buzones, como los buzones se van a recoger hoy, hoy es el último día en que estarán expuestos, y como ya dijimos la otra vez que estuvimos aquí, todo el resultado, todas las cartas que estén dentro de esos buzones van a ser pasadas a ordenador para garantizar el anonimato de todas aquellas personas que hayan querido expresar sus ideas en esos buzones, y lo vamos a exponer en la Avenida España, en un mural, ¿vale? Para ver el resultado de ese trabajo y esos buzones, que desde aquí queremos agradecer nuevamente a los directores de todos los institutos, pedir perdón, que el otro día dijimos el Instituto del Sacrificio y el Sagrado Corazón, perdón, esto de no ser profesional de los medios lo que tiene, pero muy agradecida a los directores, a las directoras y a los orientadores, y bueno, lamentar que no hayan podido colocarse los buzones en más lugares públicos para que más población hubiera tenido acceso. En estos días hemos visto que el Ayuntamiento de Arcos ha colocado también un buzón en la Delegación de Igualdad, y bueno, nos hubiera gustado que el Ayuntamiento hubiera colaborado, nos hubiera dado permiso, hubiéramos tenido a más acceso, pero bueno, la próxima vez será. Recordemos que por una cuestión señalaban por parte de los técnicos, una cuestión jurídica, ¿no? Sí, bueno, al parecer argumentaron el tema de la Ley de Protección de Datos, que ya hablamos y que no... Pero vamos, es una actividad que ha sido llevada a cabo tanto en otros ayuntamientos como en universidades, en otros lugares, y nunca ha habido problemas, porque es eso, se garantiza en todo momento el anonimato de quien escribe, y no hay ningún problema jurídico. En ese sentido, vamos. Pero bueno, cada uno es libre de colaborar o no colaborar, o de entenderlo de una manera u otra, ¿no? Pero nosotros manifestamos nuestra total predisposición a, bueno, lo que dijimos la otra vez, que los buzones van a ser abiertos solo por dos personas, que esto se va a pasar al ordenador, y en todo caso que hubiésemos encontrado algo fuera de tono, pues hubiese buscado la forma legal de encauzar eso, ¿no? Que bueno, que no suele ocurrir, que lo que suele ocurrir es que la gente simplemente manifiesta una experiencia, porque los buzones han sido colocados en todos los sitios para que la gente exprese sus ideas y sus experiencias, nada más que eso. Señalábamos, ¿no?, que situaciones que hayan podido ver, claro, desde abusos o agresiones, incluso hasta, bueno, pues cogerle el móvil a su pareja, etcétera, ¿no? En definitiva, visibilizar esas situaciones que ocurren en el día a día o que pueden ocurrir, ¿no? Claro, que ocurren diariamente y que a veces no le damos importancia, y que son el comienzo de esa escalera de violencia, y que cada vez, afortunadamente, se van visibilizando más y las vamos viendo menos normales, ¿no? Porque antes veíamos normales muchas cosas que ahora nos echamos las manos en la cabeza, como tiene que ser. Entonces se trata un poco de eso. Digamos, hoy viernes se recogen esos buzones. ¿Qué tal la participación? No sé si tenéis un poco idea de lo que os van comentando. Bueno, todavía no hemos recogido buzones, pero sí que es verdad que abrimos un buzón virtual y ahí hemos visto que ha habido bastante participación, con lo cual entendemos que los buzones escritos que también nos habrán mandado algo, y bueno, que eso simplemente reflejaría el deseo, ¿no?, de esas mujeres de querer expresar lo que han podido vivir, o de aquellas personas de querer expresar lo que han podido ver. En fin, el caso es que yo creo, y es una opinión personal, no sé, mis compañeras si estarán de acuerdo, que no es tan importante la cantidad como el hecho de que haya con una persona, o sea, con una persona o dos o cinco que participen, ya es indicativo de que algo está sucediendo en nuestra sociedad que hay que cambiar y que hay que revertir. Pero vamos, cuando recojamos los buzones sabremos qué participación hemos tenido. Yo voy a comentar caso es que es lo que ha dicho ella, cada día y menos más se está viendo, se está escuchando todo este tema, que fuimos a una concentración por lo de la manada, y fuimos a Borno hace varias semanas, fuimos unas compañeras y nos tomamos un café. Yo quiero con esto decir que hay muchas mujeres, y esta mujer era más o menos, tenía unos 60 años y nos preguntaba, ¿qué vienen ustedes a gimnasio? No sabía si éramos de Borno, no, venimos a una concentración. Y aquella mujer se nos abrió, estaba en el bar trabajando, se nos abrió de tal manera y nos contó una experiencia que había sido maltratada, ya su pareja había muerto, pero que todavía ella, cuando escuchaba la puerta de abrir de su casa, todavía tenía pánico. Con esto quiero decir que menos mal que día a día nos estamos reuniendo, nos estamos viendo, nos estamos concentrando y las personas pueden contar y que hay muchas mujeres que tienen todavía callado su experiencia y entonces estos buzones pues más o menos lo hemos puesto y yo creo que hay una cantidad de población de que seguro que no se ha enterado y que si fuera puesto en sitios más pues fuera participado otra cierta edad de mujeres. Claro, que muchas experiencias que ellas han tenido y que se han mantenido en el anonimato porque no tenían sitio donde expresar, entre que no tenían un cauce y que se veían normales esas conductas, porque yo he sido procuradora muchos años y he vivido lo que es ir a un juzgado y que una mujer llegue llena de cardenales y que la manden a su casa porque serán cosas de tu casa. Esas eran cosas que tú tenías que lavar en tu casa. Incluso muchas mujeres sufrían todo eso y encima se avergonzaban de lo que le estaba pasando. Entonces, bueno, todas estas iniciativas sirven primero para que ellas puedan manifestar y que eso deje de verse como normal y que llamemos a las cosas de una vez por su nombre. Y de hecho también las propias iniciativas que organizáis, concentraciones y demás, supongo, y Mercedes además lo puede comentar, hemos hablado en muchas oportunidades años atrás, la evolución afortunadamente es positiva en el sentido de que cada vez se abre más la sociedad y hay más participación, aunque evidentemente quedan muchos pasos por delante que dar. Hombre, afortunadamente vamos logrando nuestro derecho poco a poco, porque si miramos hacia atrás, para tú poderte sacar el carnet de conducir te tenías que tener un permiso de tu pareja, de tu padre. Si tú querías viajar, yo tengo un familiar que para poder viajar se fue a Italia, pues tenía que tener el permiso del padre para poder, cuando ya se podía votar también teníamos que, o sea que afortunadamente vamos, pero todavía hay una lacra, 51 mujeres muertas en el año que estamos, y eso no se puede tolerar. Yo, la verdad, cuando escucho las noticias, y ya no lo digo tanto, pero es que esto es terrorismo. Entonces, es un terrorismo que cuando había víctimas de ETA, nos daban todos los días porque habían matado, eran personas, pero es que las mujeres somos personas también. Y no se le da tanto. Muere una persona, matan a una mujer. Y no, entonces eso hay que los medios, los poderes y esto tienen que poner medios para que no haya este terrorismo que existe. Y en las propias concentraciones, manifestaciones, costaba mucho más, ¿no? La participación. Parece que ya afortunadamente, bueno, pues eso ahí va quedando atrás. Claro, cada vez se va sumando más gente porque también la mentalidad de todo el mundo va evolucionando y cada vez la gente es más abierta y se da cuenta de las situaciones en las que están pasando muchas mujeres, ¿no? Entonces hay que avanzar todos juntos, es un tema de justicia social. En muchos casos falta de participación por el miedo de muchas mujeres, por el qué dirán, por diferentes situaciones que ya decimos, afortunadamente se están rompiendo, ¿no? Esas barreras y bueno, pues eso es lo que se pretende con diferentes iniciativas como las que se van a desarrollar este próximo lunes, Paloma. Bueno, no, yo quería puntualizar una cosa con respecto a lo que dicen mis compañeras, que es verdad, que es cierto que el movimiento feminista ha ido a más. El feminismo no es un movimiento de hoy, es un movimiento que viene de muy, muy, muy atrás. Pero sí es cierto que cada vez las mujeres salimos más a la calle y cada vez somos más activistas, porque es una cuestión de justicia social o de derechos humanos, como dice mi compañera Lola. Y es verdad que hemos conseguido muchos derechos que antes no existían y no habían, como ha dicho Mercedes. Pero yo quiero hacer un llamamiento a la población, y no quiero ser alarmista ni muchísimo menos, pero no nos podemos olvidar que los derechos que hemos conquistado también se pueden perder. Que no nos podemos relajar y decir, claro, como estos derechos ya los tenemos, pues ya nos vamos a relajar y no. No, no, no. Los derechos los tenemos, los hemos conquistado. Ha habido mucha gente que ha luchado por esos derechos. Ya no solamente hablo por el feminismo, sino también por la lucha obrera, por ejemplo. Hemos luchado mucho, bueno, han luchado otras personas mucho para conseguir los derechos que en la actualidad tenemos, y ahora tenemos que seguir avanzando en derechos, pero tenemos que mantener los que tenemos, porque estamos en una situación que pueden revertir muchos de esos derechos. Simplemente quería puntualizar ese tema y no me acuerdo qué me has preguntado. No, pues seguimos, si os parece, con las actividades del lunes, porque nos las comentaba anteriormente, pero vamos con datos concretos, por ejemplo, horarios. Horarios del próximo lunes para todas aquellas personas que vayan a secundar esas iniciativas. ¿Dónde y a qué hora, Paloma, deben estar? A ver, nosotras hemos pensado que a las 5 sería una buena hora para quedar todas las personas que queramos participar en el parque Rafael Alberti, las personas que quieran participar, bueno, estaría bien si se ponen en contacto con nosotras, y si no, que vengan allí directamente, que van a ser bienvenidas y bienvenidos. Y nada, que vengan vestidas de negro. Y la máscara, pues, el resto nos ocupamos nosotros, tanto de los nombres que vayan a llevar puestos como la máscara que lleven en la cara, nos vamos a ocupar nosotras de hacerlo. Entonces, bueno, pues la idea es eso, quedar a las 5 en el Rafael Alberti, cuando estemos preparados, a las 5:30 más o menos, salir e irnos andando hasta la Avenida España. Bueno, en principio bajar hasta abajo y luego subir de nuevo hasta el centro, y ya en el centro pegar el mural con el resultado de los buzones. La persona que, por lo que sea, a lo mejor no le vaya a dar tiempo o no quiera participar en concreto en la escenificación, igualmente también puede secundar la concentración, ya decimos. Claro, puede acompañarnos y acabar con nosotras allí en la Avenida España, y mientras más seamos, pues mejor, como siempre. O esperarnos en el centro de la Avenida España. Leeremos el manifiesto también, además de del mural. Bueno, pues cuestión importante, el tiempo, esperemos que acompañe. Sí. Parece que sí, por lo pronto. Y bueno, pues sobre todo para que el número de personas sea el mayor posible. Este fin de semana, que además ahí, bueno, pues está la marcha que se organiza, la marcha solidaria por parte del ayuntamiento. El domingo. Y decíamos que igualmente, bueno, pues por parte de Alas Violetas se va a secundar, ¿no?, toda esta iniciativa. Sí, nosotros, bueno, yo iré, claro, estoy aquí, así que iremos, todas las que estemos aquí, estemos en disposición, pues iremos como todos los años, que hemos estado todos los años allí. Pues si os parece, yo creo que hemos apuntado todos los detalles. Queda, eso sí, hacer un llamamiento a la participación. Estamos a viernes, estamos hablando del próximo lunes, de estas actividades. Que es cierto, llegan cada año, cada 25 de noviembre, pero en el que hay que dar un paso más y estar ahí, hay que participar. Hombre, nosotras nos encantaría que participara gente. Pensamos que es un acto muy bonito, porque el objetivo, además de la protesta, ¿no?, de la protesta contra ese tipo de violencia, el objetivo también es hacerle un homenaje a esas mujeres que han visto truncada su vida y que ya no están. Y que han dejado familia, han dejado amigos, han dejado trabajo, han dejado su vida, porque ya no están, porque están muertas. Entonces, creo que recordarlas el lunes va a ser un acto muy emotivo y muy bonito. Entonces, ojalá que mucha gente se sensibilice, empatice con nosotras y nos acompañe. No a nosotras, sino a esas 51 mujeres que han muerto. Luego deciros que, bueno, tenemos en mente tener, con motivo también del 25 de noviembre, otras actividades un poquito después, porque claro, todas no las podemos hacer el mismo día, que es hacer el café de brujas y relacionarlos también con la violencia de género, porque nos gustaría que el debate hablara sobre el trabajo sexual. Bueno, lo del trabajo lo pongo entre comillas, ¿no?, porque hay mucha gente que cree que no se le debería de considerar trabajo. Y bueno, pues querríamos debatir, un poco enmarcado en esta fecha del 25 de noviembre, debatir estar en contra o a favor de los trabajos sexuales. Y luego también en los institutos estamos haciendo un taller con bachillerato y con la cuarto de ESO, para que ellos conozcan cuáles son las consecuencias de la violencia de género, cuáles son las causas también de la violencia y sensibilizarlos un poco en este tema. Son algunas de otras iniciativas, ¿no?, que se suman a las que hemos comentado, ya habéis puesto en marcha, además, durante los últimos meses. Pues, Mercedes, Lola, no sé si hay algo más que apuntar. Daros las gracias, como siempre. Gracias. Y animar a la participación, insistimos, el lunes a las 5 de la tarde en el Parque Rafael Alberti para iniciar lo que será esa escenificación hasta el centro de la Avenida de España durante, bueno, por todo lo que es la vía peatonal de la Avenida de España. Pues vamos a quedar en este punto, como siempre, agradeciéndoos que nos hayáis acompañado, Mercedes Río, Paloma Manzano, Lola Godoy. Muchísimas gracias y seguiremos, por supuesto, la actualidad de Alas Violetas. Gracias. Gracias. Sí.